Bien, amigos, avanzamos con nuestro espacio de opinión y entrevista aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, conocido por sus siglas como IFAIC, presentó la convocatoria pública 2019-2020 de la línea de apoyo permanente para la conformación y sostenimiento de núcleos de la red de orquestas y coros infanto-juveniles comunitarios del Ecuador, con una inversión de $1,000,000 a escala nacional y la cual estará vigente hasta el 21 de junio de este año. Vamos a hablar sobre detalles de esta convocatoria y la conformación de esta red junto a su director, Ronald Verde Soto Gaibor. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento, en la mañana. El IFAIC, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, como brazo ejecutor del Ministerio de Cultura y Patrimonio, tiene a su cargo el lanzamiento de varias líneas de fomento, ¿no? Entre esas, justamente, es esta de apoyo permanente para la conformación y sostenimiento de núcleos de la red de orquestas y coros infanto-juveniles comunitarios del Ecuador. Bueno, el nombre es larguísimo, pero de lo que se trata es, obviamente, de conformar núcleos de orquestas y coros en territorio, ¿no? Que nos permitan, obviamente, ir dinamizando las prácticas musicales en territorio, sobre todo de los niños y jóvenes, que pueden ser esos semilleros después, incluso las orquestas sinfónicas, de las filarmónicas, obviamente ir tratando de profesionalizar un poco el tema en territorio y expandirlo para que sean muchos más niños y jóvenes los que accedan a estos beneficios, ¿no? Con esto se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura, de alguna forma, de formar estas redes a nivel nacional. Por supuesto, es parte de la ley, es parte de las competencias y obviamente es un tema dirigido desde el ente rector, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el señor ministro es el presidente de nuestro directorio y así se han ido conformando las líneas, viendo los parámetros legales, pero también las necesidades ciudadanas. Es importantísimo que nosotros vayamos asentando en territorio ciertas prácticas que han resultado muy beneficiosas, no solo en el país, sino en otros países también. Recordemos el tema de Venezuela, es muy conocido en el tema de orquestas y coros, pero además nosotros formamos parte como institución del programa Iber Orquestas Juveniles. El programa Iber tiene a cargo la conformación de estos grupos en 14 países del área Iber, ¿no? Incluyendo España. Entonces, nosotros hemos adaptado esta propuesta que se ha venido trabajando y obviamente ya tenemos dos secuencias de estos programas que los hemos venido trabajando con jóvenes de todo el país. Ellos vienen a Quito, se forman durante unos días en los ensambles musicales con directores. La última vez vino un director mexicano y se hace una presentación en la Casa de la Música. Esto en el programa Iber. Entonces, acogiendo esta práctica que fue muy exitosa a nivel de los programas Iber, nosotros decidimos lanzarla a nivel de todo el territorio. Y es fundamental en territorios donde tenemos cierta convulsión social incluso, para que estos niños y estos jóvenes cambien de práctica y vayan hacia una práctica musical, hacia una práctica de coros, que es importantísimo en el país. ¿Cuál será el procedimiento en este caso para ya poner en escena esta red de orquestas y coros infantiles? Bueno, la línea está lanzada, pero tiene un procedimiento y un cronograma, ¿no? Primero nosotros debemos establecer cuáles son los coros o cuáles son las orquestas infanto-juveniles que ya se encuentran en territorio, porque con ellos vamos a empezar. Muchos dependen de gobiernos autónomos descentralizados, muchos dependen de sectores comunitarios, porque ahí definamos qué es un núcleo. Es una instancia organizativa cuyo objetivo fundamental es impulsar el desarrollo de la práctica musical colectiva de calidad como herramienta de transformación personal y social. Cada núcleo deberá contar con el soporte de una organización comunitaria, como padres de familia, comités barriales, cabildos comunitarios, entre otros, es decir, una gran minga de unidad comunitaria por la cultura. Queremos que se vaya interrelacionando en territorio este tejido social, ¿no? Y que todos se vayan involucrando más. Entonces, al final, esto es un proceso de concurso, es un proceso de fomento, entonces van a participar todas las agrupaciones o todos los ensambles que ya se encuentran constituidos en territorio. Y lo que se trata aquí fuertemente es de brindarles los medios para que puedan realizar sus actividades. Es decir, se ha financiado o se está financiando, por ejemplo, dentro de estos rubros, la contratación de maestros, que es importantísimo porque son maestros. Ahí vamos a dinamizar dos cosas. Primero, los maestros que salen de los conservatorios, de las universidades de artes, para que puedan ir al territorio a enseñar a esos jóvenes. Y vamos a dinamizar también el tema de la participación de los jóvenes en relación a esas enseñanzas que les puede dar un maestro. Dentro de los los rubros también tenemos la compra de instrumentos musicales. Antes estaba restringido este tema. Hemos hecho las consultas legales pertinentes y obviamente dentro del Fondo de Cultura, que sale de los regímenes específicos de la contratación pública, lo que se ha hecho es permitir que se pueda comprar instrumentos musicales, atriles, cuerdas, ceras, todo lo que se necesita para el desarrollo musical de estos ensambles. Porque ¿qué hacemos formando una orquesta y no le damos los recursos necesarios para que funcione? Entonces es importante entender que queremos justamente hacer estos núcleos para que ellos puedan replicar sus enseñanzas, para que puedan dinamizar el territorio, para que puedan generar tejido social con la comunidad y obviamente hacer que esto sea una práctica inicial para luego establecer en todo el territorio nacional este tipo de ensambles. Dentro de los núcleos tenemos entendido que cada núcleo alberga diferentes provincias, en ocasiones 3, 2, 4. Claro, el tema aquí es que, bueno, como les dije primero, debemos empezar con las orquestas y coros que están conformados ya en territorio, ¿no es cierto? Exactamente, los existentes, porque lo que queremos es potenciarlos. Y estos serán el núcleo o la base para dinamizar el territorio. Es decir, las provincias que se encuentran en su área de influencia van a ir recibiendo justamente estas enseñanzas o ir dinamizando estos ejemplos y estas actividades para ir ampliando el territorio. Obviamente, justamente por eso se llama apoyo permanente para la confirmación y sostenimiento de los núcleos. Nosotros creemos que esto debe ser permanente, es decir, no solo un concurso que establezca la conformación de los núcleos en esta vez, sino que sea permanente en todos los periodos, en todos los ejercicios fiscales, para que se vaya ampliando hacia el territorio. ¿Cómo será la entrega, por ejemplo, de los recursos o cómo se los distribuirá este millón de dólares? Bueno, se ha planificado más o menos conformar hasta 30 núcleos en este llamado con un monto de $32,000 por núcleo, que incluyen el tema de instrumentos, que incluyen el tema de profesores, de gastos operativos. Estos recursos pueden también servir para el tema logístico, para transporte, para los eventos que necesiten hacer las orquestas y coros. Es decir, ampliamos toda la cobertura de estos recursos para que justamente sirvan para que estas orquestas y coros de infantos juveniles puedan desarrollar sus actividades. ¿Hay algún procedimiento, por ejemplo, para que esos recursos lleguen a determinadas orquestas o coros? El procedimiento es un concurso público, ¿no? Ajá. Es un concurso público, es decir, estas orquestas y coros tienen que participar en un concurso que tiene ciertos parámetros. Obviamente, estos parámetros van en relación a la experiencia, al tiempo que tienen, al número de que conforman estas orquestas y coros de infantos juveniles. No necesariamente tiene o debe tener la presencia en territorio la orquesta y el coro, es decir, puede estar la orquesta y podemos conformar el coro, o podemos tener el coro y vamos conformando la orquesta. Es decir, lo que se necesita es una presencia inicial en territorio que nos permita tener una base para empezar, porque es muy complicado con unos recursos que realmente no son tan grandes empezar a conformar en este momento y a tratar de trabajar eso, sino más bien por eso es que queremos asimilar las experiencias de lo que ya está conformado, potenciar eso y de ahí ir conformando en territorio lo demás. ¿Tienen establecidas ya las fechas de participación para que todos estén atentos y puedan hacer llegar su bueno, inscripción? Se ha lanzado el tema de la convocatoria, es desde el 27 de mayo al 21 de junio del 2019. Pueden encontrar la convocatoria y las bases a través de la página web www.fomentocultural.gov.es o @fomentocultural en nuestras redes sociales. Estamos con presencia real justamente para dar base o para dar contenido a todas las inquietudes que tenga la gente. Pueden dirigirse a la institución. Estamos ubicados en la avenida Cordero y Amazonas, en el edificio Contempo, piso 11. Justamente ese es nuestro trabajo. Tenemos presencia también en territorio. Tenemos una oficina en Guayaquil, tenemos una oficina en Ambato, una oficina en El Tenu, una oficina en Esmeraldas, para tratar de cubrir el tema territorial. Realmente, ¿cómo les ha ido en esa experiencia? Sabemos que el apoyo que ustedes están brindando es directo, es decir, las personas que tienen dudas se acercan y se le ayuda a resolver el bueno, caso. Realmente nos ha ido muy bien en el tema de poder indicar a la gente cómo postular, porque recordemos, habían muchos problemas en los temas de postulación de proyectos, por ejemplo. Simplemente se emitía un formato para la postulación, pero la gente tenía ciertas dudas y al momento de postular cometía errores y se quedaban fuera de las convocatorias. Entonces, hemos habilitado temas de socialización, estamos trabajando justamente través de videoconferencias, desde las zonales, desde la matriz, para solventar todas las dudas que tengan los gestores culturales. Obviamente, los procesos operativos a veces son complicados. En un inicio hemos tenido algún inconveniente en el tema de desembolso de recursos. Esto lo hemos trabajado con los gestores culturales, pero todos los días trabajamos para dinamizar estos procesos. Incluso antes teníamos la firma de convenios tripartitos con el Banco del Estado, que es el depositario de los recursos. Hemos agilizado ese tema y ahora la firma de convenios lo hacemos entre el instituto y el gestor directamente. No interviene ya el banco en la firma del convenio, solo en el desembolso. Estamos firmando convenios de este momento de procesos que hemos lanzado, de líneas de movilidad, de líneas de proyectos medianos y pequeños. Yo estuve en Guayaquil la semana anterior, el día de mañana viajo a Cuenca. Obviamente tratamos de que el gestor pueda realizar sus trámites en su mismo territorio, para que no tengan que movilizarse. Obviamente esto es un servicio necesario que tiene que dar la institucionalidad, es decir, acercarse a la gente, acercarse al gestor y brindarle las facilidades necesarias. ¿La socialización está hecha a nivel del país para que puedan todos inscribirse a esta? Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, y de acuerdo a las inquietudes que se van presentando, estamos armando programas específicos para poder trabajar con la gente. La invitación entonces para que el público, todos los interesados, aquellos que tienen coros, aquellos que tienen orquestas juveniles y comunitarias, puedan participar en esta convocatoria del FAI. Así es, realmente estos temas de fomento son importantísimos para generar ese tejido social y cultural, entendiendo que la cultura es la base fundamental de identidad de nuestro país. Es importantísimo. Entonces, pueden visitarnos, como les decía, a través de www.fomentocultural.gov.es en nuestra página y @fomentocultural en nuestras redes sociales. Así que atentos, mis estimados amigos, aquellos que quieren participar y recibir estos recursos para que tanto su agrupación y su coro de orquesta puedan pues ser calificados, visitar esa página que ustedes ya la acabaron de escuchar en la voz de Ronald Verde Soto Gaibor, director ejecutivo del IFAI. Recuerde que esta convocatoria está abierta desde el pasado 27 de mayo hasta este 21 de junio, así que no se quede fuera. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables, un buen día. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos conociendo ya con ustedes más información.